Vamos con más cuestiones dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos hablando de un colectivo del que ya nos hemos referido en otras oportunidades, la plataforma de desempleados de Ubrique. Saben que cada cierto tiempo hablamos con sus integrantes sobre posibles novedades y en ese sentido, bueno, pues hoy nos vamos a referir a distintos asuntos, entre ellos, pues por ejemplo, un acto que han organizado para este viernes, lo veremos enseguida. Pero también otra serie de contactos con organismos, con representantes que siguen desarrollando con ese objetivo que se marcaron en su constitución, que es el de intentar fomentar que bueno pues las instituciones hagan todo lo posible para la creación de empleo. Y en ese sentido, bueno, pues ya decimos, tenemos con nosotros dos representantes de esta plataforma. De un lado, su portavoz, Francisco Javier Rodríguez, y también el portavoz dentro de lo que es el sector de la marroquinería, Juan Ramírez. Ambos bienvenidos, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos con distintos temas, como decimos. Enseguida iremos con ese acto que habéis organizado para el viernes, pero antes, si os parece, otra serie de temas, porque seguir realizando reuniones, contactos con representantes políticos, con colectivos. Sin ir más lejos, la pasada semana me comentabais que os reuníais, de hecho ya lo destacaron aquí representantes del Partido Socialista, una reunión mantenían tanto con la patronal del sector de la piel como con la plataforma de desempleados. En ese sentido queréis comenzar por ese encuentro, ¿no? Así es, porque fue un encuentro grato, fue un encuentro muy agradable por parte de la plataforma y estos representantes del Partido Socialista, entre ellos fue el parlamentario y una diputada y un diputado que llegaron a un compromiso con nosotros y la conversación que tuvimos fue una conversación muy, muy amplia en la cual le ofrecimos nuestros puntos de vista y nuestro punto de vista principal era la iniciativa de luchar por nuestra localidad y menearnos en el aspecto de nuestra localidad para conseguir que sea más amplia la rama de desempleados que se muevan en el ámbito de cursos y de todo tipo de cosas, utilizando en sí, lo que queremos utilizar es el Consejo Económico Social, que como lo tenemos, tenemos el Consejo Económico Social, queremos utilizarlo para eso mismo, para poder fomentar que se hagan grupos de trabajo, que se lleven a cabo proyectos, que se hagan movimientos para que los desempleados puedan ejercer por lo menos el desarrollo de la localidad y puedan sentirse movidos, se puedan sentirse en movimiento por el pueblo. Y entonces estuvimos comentando lo que es seis propuestas que le hemos transmitido, se lo dimos por escrito, se lo han llevado los tres, se lo damos por escrito a los tres. Y por parte de ellos sí había comunicados en prensa y en televisiones de que la charla que tuvieron con nosotros salieron muy muy satisfechos y que van a apoyarnos en todo lo posible de lo que se pueda, en todo lo posible nos van a apoyar en ese tema. Es más, ya por parte de ellos nos han propuesto de presentarnos en Diputación y tener nuestra voz allí como plataforma de desempleado Ubrique. Nos han invitado que cuando ellos tengan pleno, pues nos invitarán y nosotros podremos pedir para tener voz en el pleno. Iremos a poder expresar lo que piensan los desempleados Ubrique. Dentro de lo que son las propuestas que planteabais, ¿cuáles serían las principales? Entre ellas es más de una oportunidad, ¿no? Habéis hablado de un plan de empleo. No sé si alguna otra cuestión más. Así es, una de las principales es que pongan un plan de empleo, que gestionen un dinero que sea dedicado al plan de empleo, que sí entendemos que otras cosas, otros deportes, otras cosas necesitan desarrollo, pero también el empleo es una cosa que están dejando muy apartada y necesitaría eso, que destinen unas partidas a empleo, que es lo primero que se le ha solicitado en las propuestas. Otra de las propuestas ha sido que muchos de los de aquí, de la plataforma, estamos moviéndonos, como ya hemos dicho varias veces, en Francia, Alemania, estamos intentando de menearnos en esos aspectos, y el problema que tenemos con nuestros desempleados de la plataforma, que la mayoría le piden idioma, y hemos solicitado que a través de la Junta de Andalucía, o del Ayuntamiento, o de Diputación, o Mancomunidad, o sea el organismo que quiera, se ha pedido que se den unos cursos de un idioma básico, o sea el idioma de inglés, francés y alemán, que den unos cursos para preparar a ciertas personas que se quieran ir, que hay mucha gente que se quieren ir y si ven empleo. Y claro, el problema que tienen los desempleados, que como económicamente está mal y todos los cursos que están dando son pagados y cuestan 300 y pico euros hacerse un curso de alemán, por ejemplo, pues creemos que es necesario que en ese aspecto se den cursos de ese tipo. También hemos pedido que se aprueben los talleres de empleo que se mandan, los talleres de empleo que se mandan desde Ubrique, desde el ayuntamiento, que se mandan, que este año mandaron 7, pues que a intentar que logren de conseguir que aprueben los más posibles, que en vez de 2, como han aprobado este año, que intenten aprobar más, que vayan mandando. Y hemos pedido cursos que sean enumerados para desempleados, que hay muy pocos. O sea, hemos pedido en total 8 propuestas. Y ya de las que vayan saliendo iremos comentando cómo va el tema. Más cuestiones, por ejemplo, nos comentabais, ¿no?, semanas atrás que ibais a iniciar concentraciones en la plaza del ayuntamiento. Comentadnos cómo van esas movilizaciones en las que pretendíais un poco destacar que seguís ahí con vuestras reclamaciones, que seguís presentes. ¿Cómo están marchando? Muy bien, muy bien. La verdad que dijimos 20 componentes y al final ha sido, me dijeron, no, mira, que vamos a poner 25 y al final en vez de 25 se han presentado 30, se presentaron. Nosotros queríamos empezar con un mínimo de 20, pero la gente se presentaron 10 más. Bueno, pues esta semana, como se dijo, íbamos a empezar con 20, esta semana 40. En principio la cantidad de esta semana, el lunes a las 11, como todos los lunes vamos a estar a las 11 de la mañana, vamos a seguir allí y supuestamente son 40 los que esta semana entrarían, por lo que se comentó al principio. Pero vamos, si hay alguno que se ponga más, tampoco vamos a negarle a que se ponga, porque ya te digo, de la participación de la plataforma, se está llamando a los que están anotados en los listados y ninguno te dice que no, al revés, todo el mundo sigue apoyando. Y estamos seguros de que la plataforma tiene un grupo muy bueno de gente alrededor y están encima del grupo principal y que nos animan a seguir para adelante. Comentadnos los objetivos de cara a las personas que nos estén escuchando, el objetivo, ¿qué es lo que perseguís con estas concentraciones? El objetivo es que intenten modificar un poco, no se les exige, vamos, aquí no se exige a nadie nada, ni tampoco se trata de ir a saco por nadie, que no es que... Lo que queremos es que haya un diálogo por parte del ayuntamiento con la plataforma, porque mira, la verdad, estamos desde abril ya con nuestro estatuto y, hombre, se lo enseñamos la mala sede a todos los partidos de Ubrique, que tenemos contacto con ellos, a personas de ámbito de nuestra plataforma, a negocios de Ubrique, y dicen, oye, Guillo, que tenéis una sede que... Entonces... Estamos intentando conseguir mejorar un poco nuestra forma de trabajar en el grupo y queremos que nos pongan un grupo de trabajo desde el ayuntamiento que podamos efectuar un tipo de curso, tipo de cosas que se puedan mover para poder quitar los desempleados por lo menos del aburrimiento que tienen y aparte de dialogar de que no haya tanta repetición como ya hemos dicho anteriormente a la hora de colocación, que no se les pide a mover, que a lo mejor se entiende que hay gente que engaña y entran de una forma que eso, pero que estudien más la forma de que haya una igualdad, que haya una forma de empleo más justa. Te has referido a lo que es la sede, local como sede que tenéis por el momento. Recordemos justo sobre el jardín, lo que era el antiguo mercado de abastos del jardín. Pero en principio habéis reclamado otro lugar y bueno, pues en ese sentido era la antigua maternidad. Comentarnos novedades al respecto sobre esa sede. Pues bueno, pues novedades sí las hay, se puede decir por desgracia, porque como bien recordaba antes Javi, la sede, hombre, tampoco queremos... Le agradecemos que no hayan dado, aunque sea pequeña y esté en malas condiciones, se lo agradecemos que no la hayan dejado. Pero claro, ese no era el caso, porque nos ofrecieron, cuando estaba ahí Ildefonso el párroco, tuve una reunión con las personas que llevan este tema de la maternidad y nos concedieron allí un local, una sede allí. Y al día de hoy, pues las cosas se han venido atrás, porque hemos visto que ya a una hermandad le han dado un salón. Caritas ya le han dado también otro, y a nosotros dicen que no, que aquello está muy malas condiciones y que nosotros que allí no, que aquellos nos vienen ahora con estas, que están en muy malas condiciones, que aquello hay que arreglarlo, que no sé qué, pero ellos siguen dando poco a poco. Y ahora nosotros no, o sea, nosotros ya nos han dicho que no, que aquello no. La iglesia, el párroco es el que nos está poniendo los impedimentos, no los partidos políticos ni la corporación que lleva el tema de la maternidad. Eso es lo que... Pues eso, como decimos, sobre esa futura sede que solicitáis. Más cuestiones, por ejemplo, me decís que os habéis puesto en contacto con lo que son las personas inscritas en la plataforma y que, bueno, pues aunque hay muchas personas que no acuden a vuestras reuniones, os insisten que sí, que siguen con interés lo que es este colectivo, ¿no? Sí, así es. Nosotros lo que sí hacemos mucho hincapié es en recordarle a nuestros componentes, porque no queremos tener un listado que haya gente que se haya apuntado y no tengan ganas ni estén en obligación, no hay. Pero sí hay un compromiso de, hombre, ya que estás apuntado, por lo menos apoya en ciertos puntos. En ese aspecto nadie está obligado a hacer nada, pero sí nosotros mantenemos un contacto con nuestros componentes, o sea, mediante mensajes, llamadas, nos ponemos en contacto con ellos. Y mi sorpresa es esa, que es que no hay ninguno que te diga me voy a borrar. Entonces, nosotros sí estudiamos a nuestros componentes para ver si es verdad que algunos se quieren quitar, porque no queremos tener un listado donde haya 986 personas y en verdad de esas 886 personas la mitad no quieran estar. Entonces le preguntamos y hasta el día de hoy esas 986 personas siguen queriendo estar. Y por cierto que también, bueno, pues me comentabais que a algunos de los integrantes de la plataforma sí que le habéis insistido en que la plataforma no es un colectivo, un organismo de creación de empleo en sí, ¿no? Sí, porque mira, nosotros, como ya bien sabe todo el mundo, sí hemos fomentado de que buscamos trabajo, y es verdad que buscamos trabajo, pero tenemos, como todos ahora mismo hoy en día, tenemos nuestras limitaciones. Y lo que sí quiero dejar claro, hay varios componentes, no, en total no son muchos, pero vamos, hay un par de ellos que me han comentado, Javier, mira que es verdad que la plataforma nos va a dar trabajo, y entonces lo que quisiera aclarar es que nosotros no somos una empresa de buscar trabajo ni empresa de contratación de personal. Sí mantenemos nuestro listado con la antigüedad de los que estén más tiempo parados, de la situación en la que esté, y se le busca, se le va echando una mano dentro de las posibilidades que podamos. Ya entendemos también que todos estamos en la misma situación, o sea que no es que nosotros podamos... Que se hagan la idea que no es que nosotros vamos a contratar a gente, sino que estamos intentando buscar también trabajo para ayudar a la plataforma, pero con nuestras limitaciones, como todo el mundo. Y ya por último, si os parece, nos quedamos con el evento que comentábamos para este viernes. Bueno, pues informarnos en qué consiste. Va a ser este viernes 18 de octubre en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 8 de la noche, ¿no? Sí, tenemos un evento que ya dijimos que se iba a hacer, se anuló que era la semana, hace dos semanas, porque no se pudo realizar, y esta semana pues teníamos solicitado hacerlo, y se va a hacer el viernes día 18 a las 8 de la tarde. Se va a poner una colchoneta para los niños, se va a poner un karaoke, que va a haber una persona que va a actuar, y para que la gente se anime. Y la gente pues también podrá lanzarse al toro, o sea, irse al micro, y entonces podrá participar cantando y divirtiéndose. Se trata de pasar una buena noche, un buen rato, y es más que nada para entretenernos. Es una forma de entretenernos que vamos a tener los desempleados y entretener a las personas que están en nuestra localidad. Y aparte pues también vamos a hacer una rifa de dos cestas de comida. Le vamos a poner unas papeletas a un euro y vamos a rifar dos carros de compra para que la gente pueda optar, las familias y eso, que quieran por un euro intentar llevarse la cesta de comida. Eso es para poder cubrir gastos, porque no vamos a poner barra, vamos a intentar cubrir gastos. Lo que se saque de ahí será para pagar la colchoneta y cubrir gastos de lo que haya y eso, y la colchoneta también se cobrará un euro para eso mismo, para poder, porque no vamos a poner barra, solamente vamos a lo que es animar, lo que es la actuación va a ser gratis, no va a haber entrada, o sea que que es una cosa totalmente gratuita, menos la colchoneta por los gastos que tiene el CID de seguro y cosas de lo que nos cuesta el monito y eso. Un acto sencillo que, bueno, pues pretendéis que, de todas formas, dar continuidad a actividades que organiza la plataforma, ¿no? Así es, porque queremos hacer una continuidad de esto. En principio, este movimiento va a ser para que la gente se vaya concienciando en el tema de las ayudas a las familias que están. Y a poco vamos a ir, lo que ya comentamos hace ya un tiempo, de que vamos a dedicarnos también a ayudar a estas familias alimentariamente, y intentaremos. Entonces, a poquito a poco queremos hacer eventos para poder ir cogiendo también dinero para nosotros y poder ir ayudando a las familias que tenemos ahí que lo necesitan. Bueno, pues nos quedamos, si os parece, con la invitación, ¿no?, a todos los ubriqueños que lo deseen a acudir este viernes a partir de las 8. Así es, pero quisiera también comentarte una cosa que se me ha quedado como punto, no te lo comentaba antes. Mira, es que también quisiéramos comentar que ha llegado a nuestros oídos, porque nosotros ya anteriormente, al principio de formarse la plataforma, hubo un contacto principal con todos los partidos políticos y se llegó al acuerdo de que iban a modificar la nómina de la mujer. La nómina de la mujer, porque en verdad es una lástima, porque nosotros cuando vamos al ayuntamiento a pedir trabajo nos dicen que si entra la mujer, el hombre no entra, por la política que tiene el ayuntamiento. Si hay uno trabajando, no entra el otro. Entonces hablamos con todos los partidos políticos y nos dijeron que no había ningún problema en ese aspecto, que nosotros hemos visto que hay un error, que la mujer cobra una media jornada, y la media jornada no es una ayuda suficiente para una casa, no es una ayuda que mantenga una familia. Y cuando a una persona le quitan, al hombre le pagan un buen salario por su jornada completa, la mujer creemos que debería de estar en la misma situación, porque ya que no entra el hombre, si entra la mujer, que por lo menos cobre lo que iba a cobrar el hombre. Y aparte tenemos otro impedimento que también se dio, que se iba a modificar, que a la hora de quedarse esa mujer desempleada, cuando termina su contrato, le pagan 210 euros nada más. Y como el hombre no ha podido trabajar por haber entrado la mujer, 210 euros creemos que eso es un dinero insignificante para poder mantener una casa, y más si tienen niños. Bueno, pues eso sobre, ya decimos, situaciones, por tanto, que denunciáis que se pueden mejorar, bueno, pues que se mire al menos, es lo que pedís, ¿no? Así es, porque es que de esa modificación, o sea, el ayuntamiento siempre ha tenido estas trabajadoras, pero a la hora de cobrar subsidio cobra 426, y hará un año y medio, dos años, se modificó, y ahora pues no pueden cobrar los 426, cobran 210 de desempleo, y lo cual lo vemos muy baja la cuantía económica como para poder mantenerse, o sea que... Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar, no sé si algo más que añadir, Francisco. Nada más. Pues Francisco Javier Rodríguez, Juan Ramírez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, hasta luego.